Bueno, vamos a ser escogidos para el reino. Y yo no tengo un bosquejo, tengo muchas notas que he recabado a través de los meses, de los años, pero yo dejo que el Espíritu Santo me guíe exactamente en aquellas porciones bíblicas que Él quiere que yo comparta con ustedes. De modo que vamos a ir a Santiago, el libro de Santiago, y vamos a leer el capítulo 2, Santiago 2 y el versículo 5, Santiago 2, 5. ¿Cuántos traen Biblias? La Biblia es el libro de texto en cualquier iglesia cristiana, evangélica. Es el libro que debemos traer y debemos estudiar. No lo debemos traer como adorno, sino que debemos de traer como libro de texto. Y debemos hacer lo que dijo el libro de los Hechos, en relación a los creyentes de la iglesia de Berea, que eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Imagínense, no eran ingenuos, no eran tontos, ellos se iban a la escritura para comprobar la veracidad de las enseñanzas de sus maestros, incluyendo el apóstol Pablo. Yo creo, hermanos amados, que nosotros también debemos ser inquisitivos. Cuando oímos un mensaje, debemos ir a la escritura a ver si compagina a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. O sea, toda enseñanza, toda manifestación debe estar comprobada, claramente comprobada por la palabra de Dios. Y nos corresponde a nosotros, hermanos, someter las enseñanzas a juicio. Y yo les autorizo que lo hagan. Yo no vengo a imponerles ninguna nueva doctrina, vengo a exponerles, o sea, presentar delante de ustedes lo que el Señor me ha mostrado en su palabra, para que ustedes lo examinen y cierren y juzguen si lo que yo les estoy enseñando es la verdad. Si es la verdad, acéptenlo y aplíquenlo a sus vidas. Pero si no es la verdad, rechácenlo. Échenlo al tarro de la basura. Y yo no me voy a hacer resentir, yo no me voy a ofender. Ustedes están en su pleno derecho de hacerlo. Leamos pues Santiago 5. Hermanos míos amados, ustedes notarán que este pasaje bíblico está dirigido a quienes, no a los impíos, sino a los creyentes. Hermanos míos amados, oíd una llamada de atención. No ha escogido o no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Voy a volverlo a leer. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido o ha reservado a los que le aman? Oremos un momentito. Padre, estamos agradecidos por este privilegio, este honor que nos das de reunirnos aquí en este salón comunal, como pueblo tuyo, redimido por la sangre de Cristo, regenerado por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas abrir nuestros corazones. Quita la apatía, quita el letargo, quita esa actitud de indiferencia que muchas veces reina en nuestros corazones, para que con interés, con avidez, podamos nosotros estudiar tu palabra esta noche y podamos ser no conmovidos, sino convencidos de nuestra necesidad de renovar nuestros votos contigo a fin de que seamos dignos de participar en tu reino. Tu palabra dice que solo los dignos, solo los aptos van a participar en el reino de Dios en esta vida y en la vida venidera. Ayúdanos a comprender la importancia del tema que vamos a estudiar y que podamos tomar nota mental o escrita para que así, hermano, el Señor, en los días, las semanas, los meses, los años que tenemos por delante antes de la venida de Cristo Jesús, podamos aplicar estas enseñanzas y convertirlas de teoría en experiencia, en vivencia, que adoptemos estas enseñanzas como nuestro estilo de vida para que el mundo vea y crea que realmente sobre la tierra hay un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que ha sido liberado, un pueblo que ha sido santificado, un pueblo que está plenamente preparado para reinar con Cristo en la eternidad. En su nombre lo pedimos, lo agradecemos, sabiendo que lo que hemos estado pidiendo es conforme a tu voluntad y por lo tanto tendrá cumplimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El apóstol Santiago escribió, este no es el apóstol Santiago, este es Santiago, el hermano de Cristo. Escribió un libro que no es muy leído, no es muy estudiado en el pueblo de Dios. Martín Lutero rechazó este libro, porque él creyó que este libro contradecía los escritos del apóstol Pablo. Para mí, este libro, el libro de Santiago, no contradice, sino que complementa los escritos del apóstol Pablo. Y aunque hay porciones que parecieran que están en contradicción a lo que dijo Pablo, sin embargo, sabemos que lo que él enfatizó es de extrema importancia. Porque, hermanos amados, por ejemplo, aquí en Santiago él habla de la fe, pero una fe práctica, una fe que se confirma por medio de las obras, una fe no muerta, sino viva, que activa, que entra en acción de nuestras vidas. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que apreciar toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque de momento no entendamos algunas de las cosas que están escritas en este libro, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, las debemos aceptar como la verdad divina, con la seguridad de que el Espíritu Santo nos va a instruir, el Espíritu Santo nos va a iluminar, y va a llegar el día en que vamos a ver cómo compaginan, cómo encajan las enseñanzas de unos autores con las enseñanzas de otros autores, para tener un cuadro perfecto de la voluntad de Dios para nosotros en lo particular, para su iglesia y para toda la humanidad. Aquí en este versículo de hermanos amados que acabamos de leer, dice, está hablando de ciertas personas en particular que Santiago llama escogidos. ¿Acaso no ha escogido Dios a determinada clase de personas para que sean los herederos del reino? Escogidos para el reino. ¿Lo ven claramente, hermanos? Miren el versículo otra vez, porque algunos me están mirando con ojos turbios, como que no están captando lo que yo les estoy queriendo decir. Dice, Dios ha escogido a determinadas personas para que sean, ¿qué? Herederos del reino. Solo estas personas van a heredar el reino de Dios en su manifestación actual y en su manifestación futura, está reservado para ciertas personas que la Biblia llama aquí escogidos. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y por lo tanto herederos del reino. ¿Cuántos de ustedes quieren heredar el reino de Dios? En esta vida y más aún en la vida venidera. hay beneficios del reino, hay manifestaciones del reino que, en los cuales no vamos a participar a menos que seamos escogidos de Dios. Y para ser escogidos tenemos que llenar ciertos requisitos y tenemos que cumplir ciertas condiciones. Aquí en este versículo encontramos tres condiciones que usted y yo tenemos que cumplir si queremos ser escogidos y por lo tanto herederos del reino de Dios. ¿Y cuáles son? Pues notemos, primero, no ha elegido Dios a los pobres. Segundo, pobres. Ahora, no vayan a creer que son los pobres que andan por ahí en harapos, que viven en las calles, que viven de la caridad pública. No vayan a creer que son las personas que no tienen trabajo, no tienen ingreso de ninguna clase y por lo tanto se están muchas veces muriendo de hambre, viviendo a la intemperie, olvidados, abandonados. No. Jesucristo dijo en Mateo 5:3, en lo que se ha conocido como las bienaventuranzas. Recuerden ustedes que el Señor Jesús reunió a una gran cantidad de personas y les estuvo hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Y él dio una serie de bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa dichoso, feliz. Y algunos predicadores dicen que significa tres veces dichoso. Tres veces dichoso. Bendecido por el Padre, bendecido por el Hijo, bendecido por el Espíritu Santo. Sea como sea. El Señor Cristo dijo, bienaventurado en el versículo 3. ¿Quiénes? Los pobres. Pero no dice pobres en el sentido monetario. Dice pobres en espíritu. Porque de los tales es el reino. Pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa ser humilde. Significa ser una persona que se caracteriza por su mansedumbre. Una persona que no sabe nada, sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Que viene contrito, viene humillado a la presencia de Dios. Dice, Señor, yo no soy nada, yo no tengo nada que darte. Una persona que sabe que tiene que depender de Dios enteramente para todo. Una persona que no tiene méritos, con lo cual pudiera ganarse el favor divino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es que el reino. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Que si usted quiere ser un escogido de Dios, tiene que ser una persona humilde, tiene que renunciar a su orgullo, a su vanidad, a su soberbia, a su altivez, tiene que renunciar a su suficiencia propia y reconocer que usted no tiene nada que ofrecerle a Dios y que usted necesita depender de Él para todo. Para todos. Jesucristo dijo, sin mí nada sois. Pero también dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo y todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo, ricos en fe. Un escogido no es una persona que tiene una, es una persona de fe, pero tiene una fe no ordinaria, sino extraordinaria. Dice rico en fe. O sea, es una persona que sobreabunda en fe. No es una fe de persona que apenas tiene lo que llamamos la fe salvadora. Porque por gracia soy salvo por la fe. Y hasta ahí llega. Han hecho profesión de fe y por lo tanto, pues, esperamos en Dios de que sean salvos. En algún culto, en algún... una cruzada o una campaña, levantaron la mano, aceptaron a Cristo, se pusieron de pie y a veces pasaron adelante y firman una tarjeta de decisiones. Hasta ahí llega su fe. Apenas tiene suficiente fe para experimentar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Esa no es la fe de la cual está hablando el pasaje aquí. Dice, ricos en fe. Él es poderoso ¿para qué? Para dar en abundancia todas las cosas que pudiéramos pensar o tener. Y Dios quiere darnos una fe muy por encima del creyente común y corriente. Una fe con la cual nosotros podemos hacer proezas. Amén. En Cristo Jesús. No podemos nosotros caer en esa actitud de, bueno, con tal de que ser salvo, con eso me basta. Y así son la mayoría de los cristianos de hoy en día. Un escogido es un hombre o una mujer rico en fe. Tito 1:1, para los que están tomando nota y los que tienen interés de aprender y por eso traer la Biblia para escudriñarla. Tito 1:1 dice, habla de la fe de los escogidos de Dios. ¿Ya me encontraron? ¿La fe de quiénes? De los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son hombres y mujeres de fe, que no le dan lugar a la duda, que no le dan lugar al temor. Por ejemplo, Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿por qué temiste, hombre, de qué? De poca fe. El temor, el miedo, nace en el corazón de una persona de poca fe. La fe y el temor son contrarios. Podemos decir, son antónimos, no sinónimos, sino antónimos. Porque donde hay fe no puede haber temor. Y si usted es una persona dominada por el temor, está demostrando con su hermano y hermana que su fe es débil, que su fe es escasa. Un escogido es uno que sobreabunda en fe. Por ejemplo, digo el apóstol Santiago en su capítulo 1, hay alguien que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da qué, sin reproche, sin zaherir, sin recriminar, pero pida con, en fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda de la mar. O sea, la fe y la duda son qué, opuestos, con Antonio. Entonces, hermanos, hermanas, si queremos ser escogidos de Dios y por lo tanto participantes en el reino, herederos del reino que Dios ha prometido y que ha preparado para los que le aman, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Y cómo viene la fe a nosotros? Pues no hay dos formas. Una es por medio de la palabra. La Escritura dice, la fe viene por el oír. Y podríamos añadir, sin violar el sentido del físico, y por leer la palabra de Dios. Necesitamos imbuirnos en la palabra. Necesitamos saturarnos de la palabra, leyéndola, estudiándola, memorizándola. Si usted quiere ser hombre o mujer de fe, usted tiene que darle tiempo a la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo le da la palabra en comparación con el tiempo que gasta mirando televisión? 3-4 horas de televisión y si mucho, 10 minutos de palabra. No es de extrañar que nuestra fe está por los suelos. ¿Por qué? Porque lo que vemos en televisión es perjudicial, es dañino en su mayor parte para nuestra vida espiritual. Y uno tiene que escoger. Si usted se envicia y solo quiere ver novelas, y solo quiere ver deportes, y solo quiere ver noticias, su vida espiritual va a decaer. Usted tiene que ser equilibrado en su vida espiritual y saber escoger cómo va a dedicar su tiempo. Si a divertirse, o si va a edificarse en su santísima fe. Entonces ya llegamos a dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Que si usted quiere ser un escogido de Dios para el reino, tiene que ser primero una persona como humilde, ¿no? Una persona pobre de espíritu que comprende que depende enteramente de Dios. No una persona que se caracteriza por su suficiencia propia, un falso orgullo, una altanería, una altivez. Segundo, si usted quiere ser un escogido de Dios, tiene que ser una persona crédula, una persona que cree, que no duda, sino que cree a lo que Dios dice en su palabra. Y aunque no lo entienda, lo va a aceptar. Porque si es palabra de Dios, yo lo creo y voy a ver el cumplimiento de esa palabra en mi propia vida y en la vida de mis seres queridos. No ha escogido Dios a los pobres del mundo rico en fe para que sean ¿qué? Herederos del reino que Él ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Y a ver, hermanos amados, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios. Y nos dice exactamente cómo, con todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero al prójimo no se le puede amar si primero no amamos a Dios. Dios tiene que ocupar en primer lugar en nuestras vidas, tener lugar preferencial, ser prioridad número uno en la vida del creyente. Tenemos que amar a Dios más que a nuestro cónyuge. Tenemos que amar más a Dios que a nuestra familia. Tenemos que amar a Dios más que a nuestro negocio, que a nuestra vivienda, que a nuestros amigos. Dios tiene que ocupar el lugar número uno en nuestras vidas si vamos a ser escogidos de Dios. Ahora les pregunto, hermanos, en base a esto, todas estas tres condiciones, aunque vamos a ver otras, ¿cuántos de ustedes se atreverían a decir que son escogidos? Y digo se atreverían porque sería un atrevimiento hacerlo, a menos de que hemos demostrado con claridad que hemos desarrollado estas cualidades, estas virtudes que Dios exige de sus escogidos. Amén. Están muy calladitos. Pues es bueno a veces callar y meditar. Porque, hermano amado, esta es cosa seria, nuestra participación en el reino de Dios, ahora, aquí. Y en los siglos venideros depende de qué. De que seamos escogidos. No todos los que creen en Cristo son escogidos. La Biblia dice, por ejemplo, Mateo capítulo 20, y lo vamos a mirar, y el capítulo 22, también lo vamos a mirar, muchos son ¿qué? Los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted es un llamado. Yo creo que todos los que están aquí, porque respondieron al llamado de Cristo. Cristo dijo, venid a mí. Esa es la invitación, ese es el llamado. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Y yo os haré descansar. Y cuando respondemos ese llamado, ¿no? Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en nosotros. Y nos incorpora a su familia. Somos llamados a la vida eterna. Somos llamados a la comunión o participación de su Hijo. Somos llamados a la libertad. O sea, hay determinado número de beneficios para todos los llamados, los que han escuchado y han atendido al llamado de Cristo. Pero la Escritura dice, muchos son los llamados, los escogidos. Se nos ha enseñado tradicionalmente, hermanos, que cuando Cristo venga, toda la iglesia va a ser arrebatada. ¡Mentira! Eso es una de las mayores falacias que hay en el pueblo de Dios. Porque lo que llaman el arrebatamiento o el rapto es exclusivamente para los escogidos. Así es. Así es. Porque solamente los escogidos van a reinar con Cristo en el milenio y van a reinar con Cristo en la eternidad. Eso no quiere decir que los demás, los llamados, van a perder su salvación. Van a ser salvos así como por fuego. Allá en Colombia, donde yo fui criado, se decía que eran salvos dejando pelos en la gatera, o pelos en el alambrado. Se dice, entraron sobaditos, entraron resbaladitos, apenas lograron entrar. Yo no quiero ser, salvarme así como por, sin haber hecho nada de valor para Dios y para su reino. Yo creo que debe, como dije al principio, haber en nosotros una santa aspiración, una ambición, pero correcta. Amén. ¿Ah? De reinar con Cristo en el tiempo y en la eternidad. Allí en Apocalipsis 7, el apóstol Juan dice que él vio una inmensa multitud de hombres y mujeres de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Y él dijo, ¿y estos quiénes son? Esa multitud de hombres y mujeres estaban delante del trono. ¿Por qué no buscan Apocalipsis 7? Para eso traeron Biblia, hermanos. ¿Cómo? Trabajen, trabajen. Esta noche. Apocalipsis 7. En el versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban ¿dónde? Vamos a ver, ¿que estaban dónde? Delante del trono. Hermano, ¿estaremos nosotros destinados para estar delante del trono? Dígame. No. Según Efesios 2, 5 y 6, Nosotros estamos destinados para estar sentados con Cristo, ¿dónde? En el trono. Miren la diferencia. Delante del trono somos súbditos. Estar ahí como de espectadores, mirando el desarrollo de los eventos. Busquen Efesios 2, 5 y 6, como que no tienen costumbre de traer la Biblia o de usarla. Efesios 2, 5 y 6. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, oigan esto, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente nos resucitó, y oigan esto, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora en Efesios 1, miremos lo que también dice aquí en el versículo. Permítanme un momentito, estoy buscando el versículo exacto. Versículo 20 y 21, Efesios 1. Está hablando del poder de Dios que obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. ¿Dónde está Cristo hoy? Está en el cielo a la diestra de Dios, sentado en su trono. En la verdad, Cristo ya está reinando desde su trono. Él está sentado en el trono, ejerciendo autoridad, ejerciendo dominio. Pero en el milenio, el trono de Dios va a ser trasladado ¿a dónde? A la tierra. Cristo va a reinar en la tierra. Ahora reina desde su trono en el cielo, pero en el milenio Cristo va a reinar ¿dónde? En la tierra. Ahora la Biblia dice que Él está sobre todo principado, potestad, potencia y señorío, y todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Ya está ejerciendo su autoridad. Pero en Efesios 2, 5 y 6 dice que nosotros estamos ¿qué? Sentado juntamente con Él en ese trono, sobre todo principado, porque está potente señorío. Por eso es cuando enfrentamos al diablo, podemos enfrentar al diablo con la seguridad de que el diablo nos tiene que respetar y obedecer. Se tiene que sujetar a nosotros, porque nosotros no estamos reprendiendo. La Biblia habla de los principados y potestades de los aires. Nosotros no estamos reprendiendo al diablo desde aquí de la tierra hacia el cielo, sino que estamos reprendiendo al diablo desde el trono, ¿no? El trono de nuestro Señor Jesucristo hacia abajo. 1 Pedro 3:22. Está satisfecho con el ser un llamado a enfermo espiritualmente. 1 Pedro 3:22 dice, hablando de Jesucristo, porque esa es la última palabra del versículo 21, Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos, ¿quiénes? Los ángeles y las potestades y las virtudes. Si Cristo está sentado a la diestra del cielo, estando sujeto a él, los ángeles y las potestades y las virtudes, ¿dónde estamos nosotros? En el mismo lugar, estamos sentados con él. A la diestra de Dios, y tenemos autoridad según este versículo. ¿Sobre quiénes? Sobre los ángeles. Y tenemos autoridad sobre las potestades demoníacas. Nosotros podemos estar reinando aquí, ahora, Amén. Romanos 5. Romanos 5. Voy a darle el versículo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Porque si por un delito, el delito de Adán, reinó la muerte por uno, mucho más reinará cuando. En esta vida, la vida presente, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Bueno, aquí está la condición. Los que han recibido ¿qué? La abundancia. Abundancia de la gracia y por medio de la gracia de Dios, la justicia. El don de la justicia. Amén. ¿Reinará cuándo? Allá en un futuro incierto. En los siglos venideros. No. Ahora reinará en vida. Nosotros podemos participar del reino de Dios aquí, ahora. Pero para que eso ocurra, tenemos primero que asegurarnos de que seamos que escogí. También miremos en Apocalipsis, hermanos. Ya se están animando un poquito algunos para decir amén. Apocalipsis 5:10. Y dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Oígalo bien, ¿nos ha hecho qué? No dice nos hará en el futuro, dice nos ha hecho en el pasado. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos ¿dónde? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Dónde vamos a reinar? No en el futuro, en la actualidad. No en el cielo, en la tierra. Aquí, ahora, en esta vida, podemos comenzar a reinar con Cristo. Y si reinamos con Cristo, ahora aquí, estamos preparándonos para reinar con Cristo durante su reino terrenal, milenial y en la eternidad. Amén. Pero para poder reinar con Cristo, tenemos primero que asegurarnos que nosotros seamos ¿qué? Escogidos o escogidas. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino? ¿Qué la ha preparado para quiénes? Para los que le aman. ¿Cuántos de ustedes quieren reinar con Cristo en esta vida y en la vida de Dios? En esta tierra y en todo el universo. Pues tiene que tomar todas las medidas necesarias para que ustedes puedan ser ¿qué? Escogidos. De eso estamos hablando esta noche. Noten, hermanos amados, lo que dice en primera, digo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 5. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino. Para nosotros participar en el reino de Dios, tenemos que probar con los hechos de que somos dignos del reino. Ahora, ¿cómo probamos que somos dignos? Aquí lo da el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe. Ahí está la fe de los escogidos de Dios. De vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Que qué? Que soportáis. No se está predicando escatología, se está predicando escatología. La doctrina prevalente es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Esa es la doctrina que usted ha oído y aparentemente también ha creído. Pero no hay ninguna promesa de que la iglesia va a escapar de la gran tribulación. No hay ninguna. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Somos qué? Que si canta la cita, ¿cuál es la cita? Primera de Tesalonicenses 3:3. ¿Qué dije yo? Ay, perdón. Es el viejito que ya. Allá decimos que le está dando chochera. Está chochando. Y que la chochera entra por el olvido. Y a veces por el descuido también. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones que vosotros sabéis que nosotros somos ¿qué? Puestos. Hay otra versión que dice ordenados para esto. Las tribulaciones no se evitan, las tribulaciones se soportan. Versículo 4, que aún estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Mi hermano, no hay ninguna promesa en la Biblia de que vamos a escapar de las tribulaciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, mas no temáis, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y en primera de Juan capítulo 5 dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo, y este es vuestra el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. El hombre, la mujer de fe, vence al mundo. Por eso no tenemos que tenerle temor a la tribulación. Y mucha gente quiere escapar de tribulación o gran tribulación porque tiene miedo al sufrimiento. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:3 que vamos a escapar ¿qué? Tribulación. No. Si para esto hemos sido puestos. Para esto hemos sido ordenados. Ahora busquen en 1 Tesalonicenses 5:6. ¿Para qué vine esta noche? Dirá algún hermano, hermana. Esto echa abajo lo que yo he creído. Usted anuncie, perdone, léalo, estudielo y llegará a su propia conclusión. 1 Tesalonicenses 5:9, perdón. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, no hemos sido puestos ¿para qué? Para ira. ¿Habrá una contradicción entre el versículo 3:3 y el versículo 5:9? En el 3:3 dice, hemos sido puestos para tribulación. Pero en 5:9 dice, no hemos sido puestos para ira. ¿Tribulación e ira son la misma cosa? No, señores. La tribulación es un periodo de prueba para el pueblo de Dios. Durante ese periodo, la iglesia va a enfrentar la ira no de Dios, sino de Satanás. Allá en Apocalipsis capítulo 12 dice, el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le falta poco tiempo. A medida que el tiempo se va acercando para la venida de Cristo Jesús, la ira de Satanás se va a manifestar más y más y más. contra la iglesia de Jesucristo. Las tribulaciones y las persecuciones van a aumentar en número y en intensidad. ¿Escucharon? Amén. La Biblia dice, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, que durante ese periodo de tiempo el diablo le va a hacer guerra a los santos. ¿O no lo dice? Si los santos están en el cielo, ¿cómo le va a hacer guerra a el diablo? Aquí está en Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13. Y está hablando aquí de el dragón y de la bestia. El dragón, ya sabemos quién es, aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, sabemos quién es el dragón. Y la bestia, ¿quién es? Es la encarnación del diablo, es el anticristo. ¿Escucharon? Y en el versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Contra quién va a hacer guerra Satanás durante ese periodo llamado la gran tribulación? ¿Contra quién? Contra los santos. Hay que decidir quiénes son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados por obra del Espíritu Santo. Va a ser guerra y otra, según ese versículo, y los va a vencer. Si los va a vencer, porque no están adecuadamente entrenados o equipados para la guerra en contra de Satanás. Aquí hay un militar. ¿Qué pensarían ustedes si el gobierno chileno decide mandar unas tropas allá a Irak? Muchachos recién reclutados, los recogen por la calle, los meten al ejército y a los 8 días los mandan a Irak. Si no vemos que entrenado, preparado, no saben manejar las armas, pues con la seguridad de que van a fracasar y van a morir en el campo de batalla. Mira, los Estados Unidos antes de invadir a Irak, pasó meses en intenso entrenamiento. El ejército se preparó 6-9 meses para ir a la guerra. Y hoy la iglesia del Señor Jesucristo no sabe ni quiere saber nada acerca de la guerra espiritual. ¿En cuántas iglesias se dan cursos acerca de la guerra espiritual? Demonología, liberación, hay que hablar de prosperidad. Hay que hablar de la familia, hay que hablar de liderazgo, hay que hablar de temas superficiales. Pero eso de guerra espiritual, a eso no me interesa saber nada de eso. Yo no quiero saber nada acerca del diablo y los demonios. Mira, hermanos, la Biblia dice que aquí que en la gran tribulación, este personaje llamado la bestia, que ha sido identificado como el anticristo, le va a hacer guerra a la iglesia, a los santos y fieles, y en muchos casos los va a vencer. ¿Por qué? Porque no se han preparado. Si viene Cristo y nos va a llevar al cielo, ¿para qué prepararnos? Vamos a estar allá en el cielo admirando las cosas que están ocurriendo en la tierra. Sí, hermano. ¿Está hablando de que la iglesia va a estar en la tribulación? Sí, señora, va a estar en la gran tribulación. Y lo digo afirmativamente con una clara convicción. Y lo voy a probar esta noche. Me va a probar para que nos preparemos, hermanos. Esa es una de las razones para las cuales tenemos que consagrarnos. Para que venga lo que venga, estemos listos. Para enfrentar lo que ocurra con la seguridad que en Cristo podemos ser más que vencedores. Amén. Aún durante el periodo de la tribulación. Miren, hermanos, tribulación e ira son dos cosas totalmente diferentes. Tribulación es la ira de Satanás en contra del pueblo de Dios. Pero hay otro periodo de tiempo que se llama el día grande y manifiesto de Jehová, o el día grande y terrible de Jehová, que es el día de la ira de Dios. Y eso es posterior, posterior a la gran tribulación. Miremos Mateo 24. No nos desviamos totalmente del tema, hermanos, que es que escogidos para el reino, pero para ser dignos de participar del reino de Dios tenemos que estar dispuestos ¿a qué? ¿Ah? A sufrir y a morir si fuera necesario. Causa. ¿No han leído ustedes lo que le dijo Pablo a Timoteo? Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Si usted evita el sufrimiento, lo puede evitar comprometiendo su fe, entrando en componentes con el mundo, claudicando y negando su fe. Usted no va a reinar con Cristo. No se engañe. Porque la Biblia dice, si sufrimos con él, reinaremos con él. ¿Qué le dijo Pablo a las iglesias que él fundó aquí en Hechos? Yo les estaba hablando de qué pasa el día antes que este. Tengan eso en reserva, un momentito. Hechos, capítulo, permítanme, 14 creo que es. 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester, necesario, inevitable, que qué, que por muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. La iglesia hoy quiere entrar en el reino milenial de Cristo, pero sin pasar por la tribulación.